con esta canción que lleva por título La Colonia, junto a César del Carmen, nosotros arrancamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de su señal de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la que se suman Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario Baños en Baños, La Premier en Ibarra, y en el sur del país con Radio El Buen Pastor en Saraguro. En el satélite www.corape.org.es. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Gracias también a todos aquellos que comparten con nosotros en la Amazonía ecuatoriana y en cualquier parte del mundo a través de la www.radiocce.com, www.radiocce.com. Recuerde, yo le invito a usted en este instante a tomar papel y lápiz, porque en breves minutos les estaré dando a conocer el número del WhatsApp para que ustedes puedan enviar sus mensajes desde cualquier parte y nosotros les vamos a dar a conocer aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, hoy vamos a tener importante información en un gran encuentro de artistas, pero ¿qué les parece si enseguida me permiten más bien compartir con ustedes una historia que tiene mucha relación con las flores, que dice lo siguiente? El crisantemo. En la selva negra de Alemania vivía un campesino llamado Hermann. La víspera de Navidad, cuando regresaba a su casa, encontró a un niño pequeñito tendido sobre la nieve. Lo tomó en brazos y lo condujo al modesto hogar donde le aguardaba su esposa e hijos, quienes, compadeciéndose del pobre niño, compartieron alegremente con él la humilde cena que tenía preparada para aquella festividad. El pequeño forastero permaneció toda la noche en la cabaña y a la mañana siguiente, después de revelar que era el niño Jesús, desapareció. Cuando volvió a pasar Hermann por el lugar donde había encontrado al niño, vio que había nacido entre la nieve unas flores muy hermosas. Cogiendo un buen puñado de ellas, las llevó a su esposa, quien le dio el nombre de crisantemos. Esto es, las flores de Cristo, o más propiamente, flores de oro. Y en lo sucesivo, todas las noches buenas en memoria del pequeño visitante, Hermann y los suyos daban a algún niño pobre parte de la cena. ¿Qué tal? Así es como nace la historia de una de las flores que usted de pronto en alguna ocasión las ha visto, las ha tenido en su hogar. Es así como nace la historia del crisantemo. Bueno, y con esto, ¿qué les parece si nos vamos con un tema musical? Y nuestros siguientes invitados son los hermanos Guaranga. Ellos nos traen el tema que lleva por título Adiós Guasipungo, a ritmo de aire típico y de Evaristo García. Del Guasipungo yo me voy, del Guasipungo yo me voy, para lejos de sufrir, de esta tierra del corazón, donde algún día moriré. Viendo al perverso gavilán, viendo al perverso gavilán, como tierna tortuguita, volveré al monte llorando, para esconderme en la peña, en los brazos de mi longa. Ay, ay, ay, ay. Y cuando piste mi dolor, flor incantable sin tu amor, vendré volando, volando, y hasta morirme en mis brazos, te cantará mi amargura, con gran dolor y ternura. Ay, ay, ay, ay. Llorando sola su dolor, pero nunca la olvidaré, y tocando mi rosador, siempre por ella cantaré. siendo perverso gavilán, siendo perverso gavilán, como que una tortolita volvería al monte llorando, a esconderme en la peña, en los brazos de mi lonja, ay, ay, ay, ay. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Bueno, esperamos que ustedes hayan disfrutado de este tema musical, Adiós Guasipungo, y nosotros vamos a continuar con más aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy les voy a invitar a conocer algunos personajes más que han hecho historia, que han escrito sus versos y que han podido ser musicalizados para que usted, yo y todos podamos disfrutar. Bueno, vamos a invitarle a Carlos Aguilar Vázquez. Él es doctor, poeta, escritor, que nació en la parroquia de Jima, esto en Siksik, Azuay, un 15 de septiembre de 1897, y falleció en Azog, El Cañar, un 12 de abril de 1967. La primaria la cursó en su tierra, luego en Cuenca se recibe de médico. Fue socialista, presidente del Consejo de Cuenca de Azogues, del Consejo Provincial de Cañar, entre otros cargos que ocupó don Carlos Aguilar Vázquez. En Jima, el colegio lleva su nombre. Publicó Canciones del Camino en 1911... Los Hidrobos en 1942, Versos y Cuadernos de Poesía en 1959, Artículos Musicales, bueno, también hay varios pasillos como El Pase del Niño, El Cañirico, y estos temas musicales les puso la música Francisco Paredes Herrera, Manojuelo de Rosas, Toda Ella, y también está el himno a Gualaceo, y Aurelio Alvarado creó también el pasillo Vida Errante. Bueno, nosotros les hemos traído por acá otros temas musicales, pero sí me gustaría compartir uno de los versos de don Carlos Aguilar Vázquez, como es: un ansia de vivir lo ya pasado, deseo de olvidar lo ya vivido, de morir un anhelo inusitado y un terror de sumirme en el olvido. Con este tema, con estos versos, nos vamos a continuación a escuchar un tema junto al dúo Los Corales. Ellos nos traen la canción Mi Negrita, a ritmo de albazo. Esperamos que ustedes lo disfruten aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. hasta un marle con romero. Yo le cogí a mi negra hasta un marle con romero. Que le quite el olfato ya que negro traicionero. Que le quite el olfato ya que negro traicionero. Y ya estamos de regreso nosotros y ahora les invitamos a conocer algo más de don Carlos Arturo Andrade. Douce de Vez Andrade. De ascendencia francesa, que nació en Quito en 1902 y falleció en esta misma ciudad el 28 de diciembre de 1958. Poeta del neorromanticismo ecuatoriano de extraordinaria sensibilidad. Escritor religioso que se nota por su misticismo a lo largo de todo su trabajo, ligado también a la aviación. Publicó libros de poesía como Surtidores Blancos en el año de 1930, con introducción de Alfonso Rumano, con otras ediciones en el 2001 y El Afán. Son suyos los poemas Letras de los Pasillos, Quito Glorioso, con música de Gonzalo Moncayo, y también el poema El Rosal, que se hicieron dos pasillos por los compositores Ricardo Becerra y Julio César Cañar. Uno de los versos de este personaje: no me causa pena lo que ya he perdido, sino lo que pienso que puedo perder. Un amor que tuve se trocó en olvido, hoy es este olvido todo mi querer. Y bueno, nos vamos a escuchar al dúo Benítez Valencia y nos traen El Rosal. No me causa pena lo que ya he perdido, sino lo que pienso que puedo perder. Un amor que tuve se trocó en olvido, hoy es este olvido todo mi de amores se quedó florido de espinas, o dulces espinas en flor. Conservaré siempre su primer olvido, como he conservado su primer amor. Ahora sí, ¿Ya tiene papel y lápiz? Bueno, vamos a darles el número del WhatsApp para que ustedes nos escriban. Si desean dejarnos un mensaje, nosotros con muchísimo gusto lo receptamos. Recuerde que también lo pueden hacer al 2220-966, 2220-966. Ya tenemos la línea habilitada aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quisiera que empecemos nuevamente con ese contacto directo a través de la línea telefónica. Habíamos permanecido ausentes por mucho 2 meses, pero ya puede llamar al 2220-966 y escribirnos al 099-51-54-039. 099-51-54-039. A ver si es que nos grabamos también este número, o si no, guárdelo en su celular o póngalo en su agenda para que nos pueda escribir esos mensajes, que estaríamos muy gustosos de poderlos compartir con ustedes. Bueno, vamos entonces a contarles algo más del señor Carlos Enrique Rodríguez Jarrín, el pensativo de Tomobamba, como se lo conocía. Nació en Quito el 18 de julio de 1888 y falleció en Guayaquil el 22 de noviembre de 1988. Fue un escritor, un poeta, escribió Por la Patria y el Arte en 1917, Historia de la Sociedad Filantrópica del Guayas en 1926, que fue premiada en el concurso histórico literario promovido por dicha institución en sus Bodas Brillantes, siendo el jurado calificador el doctor Alfredo Vaquerizo Moreno, Juan Illingworth y Francisco García Avilés. Es suya también la letra del Pasillo Romántica, con música de Nicasio Safadi. Bueno, ahí tienen ustedes información de estos temas musicales. Andy, creo que me adelanté en compartir sobre este personaje, pero nosotros tenemos listo más música para compartirlas a ustedes. Vamos con otritas canciones que están acá en la voz de las hermanas Mendoza Suasti. Vamos a escuchar una canción, este va a ritmo de Al Vaso y que lleva por título Lo que vale la plata. No sé lo que sienta tu fiel corazón. No tengo dinero, soy un pobrecito que solo ansía tu ardiente pasión. Negrita del alma, convite hechicera, tú sabes que siempre con ardor. Yo siempre he creído que tú eras muy buena, yo siempre he soñado que fueras mi amor. Yo siempre he creído que tú eras muy buena, yo siempre he soñado que fueras mi amor. Yo siempre he creído que tú eras muy buena, yo siempre he soñado que fueras mi amor. Yo siempre he creído que tú eras muy buena. Yo siempre he soñado que fueras mi amor. Ya estamos de regreso. Y vamos a seguir contándoles algo más de don Carlos Arturo León Romero. Doctor, poeta, dramaturgo que nació en Riobamba el 25 de junio de 1886 y falleció en 1968. Estudió el bachillerato en su ciudad, luego jurisprudencia en Quito. Escribió obras dramáticas, moralizadoras de costumbres de la vida real que se teatralizaron, como La mujer de tu prójimo, El recluta, Reparaciones, En pos de la felicidad, La mujer moderna. Bueno, y esto, miren ustedes que este personaje junto a Francisco Paredes Herrera creó los pasillos Mi destino es amarte y Playas del adiós. ¿Quién no ha escuchado este tema musical? Bueno, nosotros hoy les vamos a compartir, pero permítanme contarles uno de los versos que está en este tema musical. Tengo un dolor muy cruel y hostil que va matando al fin, sin que me puedas dar tu amor, que es la luz de mi existir. Ahí está uno de los versos y ahora sí vamos a escuchar al grupo Quimera con Playas del Adiós. Tengo un dolor muy cruel y hostil que me va matando al fin, sin que me puedas dar tu amor, que es la luz de mi existir. Ando rondando en mi pasión, lleno de inmenso fervor, sin que pueda yo decirte las promesas de mi amor. Yo te doy con todo el alma lo que dan las verdes palmas, el hermoso azul del cielo. A tus pies también los pongo y rendido yo te pido que me aceptes, que me des tu amor soñado, para así pasar la vida y vivirla muy feliz. Y te ofrezco en mis desvelos al arrullo de mi canto, en el barco azul de mi alma, sobre mares de mi ensueño, para asirme nuevamente a la esperanza de tu sí que yo he soñado, y marcharme con mi raza a las playas del adiós. Matando al fin, sin que me puedas dar tu amor, que es la luz de mi existir. Ando rondando en mi pasión, lleno de inmenso fervor, sin que pueda yo decirte las promesas de mi amor. Yo te doy con todo el alma lo que dan las verdes palmas, el hermoso azul del cielo. A tus pies también los pongo y rendido yo te pido que me aceptes, que me des tu amor soñado, para así pasar la vida y vivirla muy feliz. Estamos ya de regreso y aspiramos que usted pueda disfrutar de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde que puede comunicarse con nosotros marcando al 2220-966, 2220-966. Tiene la oportunidad de solicitar su tema musical si desea escuchar algo en especial. Y bueno, vamos a contarles enseguida algo de Carlos Guillermo Flores García. Este personaje nació en la parroquia de Huigra, Lausí, Chimborazo, un 3 de marzo de 1920, que posteriormente falleció en Cuenca el 1 de mayo de 1998. Llegó de niño a La Suaya a estudiar la secundaria en el Normal Manuel J. Calle, donde se distinguió ganando la medalla Manuel J. Calle como el mejor egresado. Ingresó al magisterio como profesor rural, luego pasó a la Escuela Luis Cordero de Cuenca, de la que fue su director. También se desempeñó como supervisor de educación primaria de La Suay hasta su jubilación. Desde joven tuvo inclinación por las letras, creando un sinnúmero de poesías, sonetos, himnos y otros más. Publicó en 1980 el libro Al compás de mis recuerdos, que es un compendio de 64 creaciones en varios estilos literarios. Sus poemas han sido musicalizados por Rafael Carpio Abad, como Nada, Copa Vacía, y también por César Mosquera Merchán, El Pasillo Nostalgia, éxito de las hermanas Mendoza Suasti. Y uno de los versos dice, nostalgia de vivir un sueño hermoso, que en una hora lejana se deshizo, tristeza de implorar eternamente, de sus ojos la luz en cada hechizo. Ahí está este verso, y esperamos que ustedes disfruten del siguiente tema musical. Nostalgia de vivir un sueño hermoso en una hora lejana. Abandonado, sin escuchar la voz de melodía que murmuran los labios de la amada, que son vivos capullos de ambrosía, que murmuran los labios de la amada. Que son vivos capullos de ambrosía. Regresamos, un abrazo gigante para todos quienes están escuchando este programa en el sur del país, en Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo Los Áchilas, Radio Macarena. Gracias a todos, esperamos que nos puedan hacer llegar sus mensajes a nuestro Facebook como Radio CCE o a nuestro Facebook personal, Laura Ríos Armijos, al Twitter. También pueden escribir los mensajes que ustedes desean. Y recuerden el WhatsApp que les estamos dando a conocer para que ustedes también ya se familiaricen con este número y puedan escribir sus mensajes al 099-51-54-039. 099-51-54-039. Ahí está el número. Vamos a seguir conociendo personajes que los podemos conocer, estar cerca gracias al libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. ¿Quién era Carlos Núñez? Creador de letras de canciones de mediados del siglo, fundador de Ecuador Sport Club de la ciudad de New York, donde residió por más de una década, trabajando como intérprete en diferentes empresas en el área del comercio y el turismo. Con el compositor Abelardo Núñez crearon el vals Ansias. También son suyas las letras de Los Pasillos Siempre Enamorado de Ti, con música de Francisco Paredes Herrera. También está Meditando, la música de Gonzalo Vera Santos. Uno de los versos de sus poemas es: Nunca pensé en el tiempo y ha pasado. Los graves resultados del amor nunca en mi pecho habían envenenado los inquietos destellos del dolor. Con esto les invito a compartir junto al trío Cañari una creación del maestro Segundo Bautista al ritmo de San Juanito, Floreciente Amor. Que ustedes la disfruten como nosotros tanto aquí en los estudios de la radio. Recorriendo el campo voy a anochecer, ya se está ocultando el sol y debo volver. Recorriendo el campo voy a anochecer, ya se está ocultando el sol y debo volver. Donde mi Juanita esperando me estará, en nuestra chocita nido de ilusión. Donde mi Juanita esperando me estará, en nuestra chocita nido de ilusión. El futuro para nuestro hogar. Ay, ay, ay, qué amor, qué lindo campo está, floreciendo va nuestra felicidad. Qué linda es la vida cuando no existe el dolor. Floreciente Amor, ¿les gustó? Bueno, recuerde que usted puede comunicarse con nosotros marcando al 2220-966, 2220-966. Hoy me acompaña en controles nuestro compañero Andrés Viracocha, que está listo para buscar el tema musical que usted lo solicite. Bueno, vamos avanzando y ahora vamos a conocer a don César Dávila Andrade. Ustedes seguramente les recuerdan a este personaje. Y hay mucho que contar de él. Nació en Cuenca un 5 de octubre de 1918. Es de las voces más representativas de la lírica del Ecuador. de difusión mundial y el mayor representante del relato breve ecuatoriano. Estudió la primaria en la Escuela de los Hermanos Cristianos en el Colegio Manuel J. Calle y llegó hasta el segundo curso y asistió a la Academia de Bellas Artes. Militó en el Partido Socialista, fue corredor de pruebas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, vivió en Mérida, Venezuela, dirigió el periódico de la universidad, fue catedrático y ahí se quitó la vida cortándose la aorta el 2 de mayo de 1967. Es inmenso todo ese legado que escribió, esos versos, la narración y el ensayo. Entre ellos, pues miren, está Solano, el combatiente sedentario, Oda al arquitecto y canción a Teresita. Poemas del año de 1946, Espacio me has vencido, lo más hermoso de la poesía del año del 1947, Catedral salvaje en verso del año de 1951, Abandonados en tierra, cuentos del año de 1952, 13 relatos de 1955, y en 1967 escribió Boletín y elegía de las mitas, que ganó el segundo lugar en el primer concurso de poesía Ismael Pérez Pazmiño de El Universo. Aquí se denunciaba la pasión del indio conquistado, hecho histórico de uno de los más sórdidos rincones de la colonia americana. Es el poema del Ecuador, poema elegíaco, coral, donde se suceden lo épico, lo sacro, lo ordinario, lo poético y sentimental, que musicalizó el compositor Edgar Palacios en una cantata estrenada en el Teatro Sucre de Quito un 12 de diciembre de 1989. También lo hizo Mesías Mayhuasca y lo declamó Beto Méndez. Bueno, aquí está uno de los fragmentos. Oh Pachacama, Señor del Universo, tú que no eres hembra ni varón, tú que eres todo y eres nada, óyeme, escúchame, como el venado herido por la sed, te busco y solo a ti te adoro. Vuelvo, álzome, levántome después del tercer siglo, de entre los muertos, con los muertos vengo. La tumba india se retuerce con todos sus caderas, sus manos y sus vientres. Bueno, hay puntos suspensivos porque este tema, este poema, pues es un poquito más extenso, pero ya saben ustedes, acaban de escuchar lo que nos dice Osvaldo sobre el poema del Ecuador de César Dávila Andrade. Vamos enseguida a escuchar, junto al conjunto de Abilio Bermúdez, la voz de las hermanas Guerrero Mendoza con un vals de Augusto Guerrero que lleva por título Te Quiero. No comprendo. porque te quiero tanto, que mi vida sin ti se acabaría. Yo comprendo que en este mundo nací para adorarte, amada mía. Yo comprendo que en este mundo nací para adorarte, amada mía. Yo comprendo que en este mundo nací para adorarte, amada mía. Yo comprendo que en este mundo nací para adorarte, amada mía. Estamos ya de regreso nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, Avanzamos. Y ahora vamos a conocer algo más de don Cristóbal Ceballos Larrea, doctor, abogado, poeta épico y lírico, además de periodista educador. Nació en Riobamba el 15 de julio de 1899 y falleció en Riobamba el 16 de noviembre de 1978. Alcanzó fama internacional con su gesta amazónica, que fue fundador y presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Chimborazo y del Ateneo Ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado. En el año de 1958 publicó Voces Líricas, dirigió la revista Siembra de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde están sus poemas: Odisea del Incario, Mujer Costeña, Mis Sueños de Oro, El Dolor de la Vida, que fue musicalizado por Rubén Uquillas. Uno de los versos dice: Señor, tú que me diste esta pesada carga, fatigosa y eterna de atravesar la vida, te ruego que concluyas mi jornada ya larga, pues siento las angustias mortales del suicida. Ahora sí, en la voz de Lida Uquilla, escuchamos El Dolor de la Vida. Señor, tú que me diste esta pesada carga, fatigosa y eterna de atravesar la vida, te pido que concluya mi jornada ya larga, pues siento las angustias mortales del suicida. A veces insensato Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Estamos finalizando nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y lo hacemos con Edmundo Echeverría. Don Edmundo Echeverría Arias, que nació en la ciudad de Quito el 14 de octubre de 1928 y falleció en la misma ciudad un 31 de octubre de 2008. Se desempeñó como médico, psiquiatra y poeta. Fue hijo, compañero, al que trasladaba al violín a las diferentes galas del creador de hermosas canciones del pentagrama nacional, Pedro Perico Echeverría, quien le solicitaba que ponga las letras a algunas de sus creaciones musicales, como El Danzante, Imploración Indígena, El Pasillo Flor Marchita y otras canciones. Bueno, con esto vamos a ver si es que tenemos lista ya esta canción Flor Marchita. Andrés, ¿sí? Perfecto. Con eso les decimos que les esperamos en nuestra siguiente oportunidad. Pero antes, uno de los versos de este tema, hoy que miro la flor que un día me entregaste tú, bañada en el sabor de tu amoroso llanto, en que alegre entonces para el amor vivías, siendo muestras dos almas hechas para encontrarse, sin ver que impío el fin mataba el amor, la flor. Con esto les decimos, será hasta una próxima oportunidad. Les agradecemos por habernos acompañado. Bueno, siga con nosotros, porque mañana tendremos aquí en los estudios de la radio a los Titos. Esperamos que estén puntualitos para poder compartir con ustedes y puedan ingresar a este espacio, al escenario de los 940, amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.radiocce.com. También la puede llevar en su bolsillo. Nos mira en esa página y también nos escucha. Así que con esto, hasta la próxima y les dejamos con Flor Marchita. Gracias, Andrés. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. (Música)